El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Oyentes, bienvenidos a una tarde más de su programa Tradición Musical. Estamos arrancando con música, una música bastante emotiva, ¿no? Porque estamos a puertas de festejar el Día Internacional de la Mujer. Parte de eso es la propuesta que les vamos a estar presentando la tarde de hoy. Les recuerdo que este programa se llama Tradición Musical y en este viernes generalmente les presentamos una propuesta musical más contemporánea. Esta es la propuesta del día de hoy, a escuchar algo de pop, también por ahí unas guitarras eléctricas van a sonar, tal vez una batería también. Esa es la propuesta para esta tarde. Mi nombre es Darío Males, bienvenidos y bienvenidas. Además también, como les había contado, hoy estaremos recordando, homenajeando de alguna manera a las mujeres de nuestro país, a las mujeres de todo el mundo, y vamos a estar compartiendo más adelante unas notas sobre esas mujeres que han hecho historia en nuestro país y también algunas que siguen haciendo historia en el

cómo se ha estado desarrollando el Festival Cultura Elias, que es en su tercera edición la que están realizando, ¿verdad? Exacto. Buenas tardes. Sí, el Festival Cultural es la tercera edición y justo ayer hemos estrenado la presentación de la obra Estupor y Temblores de la actriz franco-marroquí Laila Mezitán aquí mismo en el Teatro, Prometeo. Perfecto. Sí, salió muy bien, un público chévere. La obra venía en francés con subtítulos en español y creo que a la gente le gustó mucho y le permitió descubrir esta obra también de la escritora Melino Tombe. Entonces, sí, no, nos fue muy bien ayer. La actriz está muy, muy contenta del público quiteño. Perfecto, ahí tenemos ese resultado que se estaba presentando ayer, fue 19:30, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. A pesar de la hora, la gente llegó, compartió y entendió este mensaje de esta novela, ¿no es cierto? Claro. Pues ella también anteriormente tenía otras presentaciones por otras partes de Ecuador, ¿no? Exacto, sí, nosotros como Alianza Francesa gestionamos también giras de los grupos que invitamos. Entonces, en el caso de Laila Mezitán con Estupor y Temblores, la obra pasó por Loja y también por Cuenca. En Loja también ella hizo un taller de un día con los actores de Loja, de las compañías de teatro de Loja. Qué bien, qué lindo que en realidad las cosas no vengan directamente a la capital y se queden centralizadas, ¿no? Sino que se difundan por las otras comunidades, las otras poblaciones rurales de nuestro país. Un país bastante pequeño, eso es una de las ventajas. Bueno, esto fue parte de este festival Cultura Elias, pero sobre la marcha en estos momentos ustedes también tienen otros trabajos sobre la francofonía también, ¿no es cierto? Claro, bueno, tenemos justamente una exposición que inauguramos la próxima semana, que es un poco el puente entre el Festival Cultural y esta Semana de la Francofonía. La próxima semana presentamos la obra de la pintora y escultora Doina Vieru. La inauguración tendrá lugar el miércoles 11 de marzo a las 7:30 en la Galería de la Alianza Francesa. Y esa artista, que es de origen moldavo, hizo sus estudios en París, en la Universidad de las Bellas Artes en París. Yeah. Y desde ya unos 15 años reside aquí en el Ecuador, en Quito mismo. Entonces la idea así que ella, como mujer creadora, mujer artista, podía ser este puente entre este festival cultural dedicado a la mujer y la francofonía, porque como ella estudió en Francia, habla francés, uh-huh, sigue estudiando todavía también por correspondencia con Francia. Yeah. Entonces, así, vamos a presentar su trabajo. Y ahí, en realidad, sí, la oportunidad es para ir allá a conocer el trabajo de ella y también conocer a esta artista que, como tú me lo cuentas acá, ya uno se imagina como un personaje de la cultura, ¿no? Porque en ella se unen varias culturas, varias idiosincrasias, ¿no? Claro. La ecuatoriana, la francesa. Moldavia. Ajá, la Moldavia. Sí. Y bueno, es el trabajo de ella, tú has tenido ya la oportunidad de verla, de conocer, ¿qué es lo que nos presenta ahí? Claro, sí, yo la visité en su taller hace unos tiempos y hemos conversado durante varios meses hasta que logramos presentar su trabajo. Uh-huh. Y entonces ella nos presenta un trabajo de escultura de hierro. Ya. Que ya realizó ya hace varios años, creo que era en 2009, si no me equivoco. Era un tiempo donde ella tenía que hacer un trabajo en el Oriente. Entonces se fue en el Oriente casi un año, creo, y empezó ahí a hacer este trabajo de esculturas de hierro. Entonces, pero nunca se mostró. Tenía esto en su taller y no quisiera hacer una exposición hasta que un momento se diga, bueno, tengo que mostrar este trabajo, que es muy lindo. Entonces la idea es que, por un lado, exponer las esculturas de hierro y, por otro lado, exponer una serie de pinturas que son más recién, que son bastante abstractas por la mayoría, uh-huh, pero también son pinturas muy físicas, donde no solamente se pinta, pero también se lleva la pintura de la tela, hay algo muy, muy físico en este encuentro. Entonces tenemos esta invitación acá, nuestra invitada de hoy, la directora del Departamento de Cultura de la Alianza Francesa, Fanny Page, de alguna manera ya nos está graficando qué es lo que el público va a poder observar en la Galería de la Alianza Francesa este próximo 11 de marzo a las 19 horas. Y no sé si sabes tal vez la proyección, esas obras, si las estará exhibiendo en otros espacios o por el momento sabemos que van a estar tan solo ahí. Sí, ella planifica una exposición en una pequeña galería que está más al sur de Quito, que ahora no tengo el nombre, pero será dentro de varios meses, creo. Ya, por lo tanto, la cita será ahí en la Alianza Francesa. Sí. ¿El total de las obras entre la pintura y la escultura? Al total exactamente será algo como unos 20, creo. 20 obras, bastante, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso en la cuestión de la exposición Melanomania. Melanomania, eso. ¿Verdad? Así Melanomania en referencia a la atracción por el negro, por lo oscuro. Eso es lo que vamos a ver ahí, ¿no? Uh-huh. De la artista Doina Vieru. Exacto. Lo he dicho bien, sí. Ahí estamos. En el caso de la francofonía, este también es un trabajo que ustedes están presentando, ¿no? Claro. ¿Dónde lo están presentando? Y bueno, primero, ¿de qué se trata y dónde lo están presentando? Claro. La francofonía se trata a la vez de un grupo de países donde se practica el idioma francés. Entonces, a la vez, es una cuestión de idioma, el francés, y también de compartir puntos culturales, de tener culturas en común. Entonces, es un evento, hay un Día Internacional de la Francofonía, uh-huh, que es el 20 de marzo, y el tema es compartir valores de solidaridad y de intercambio cultural. Entonces, la Alianza Francesa coordina desde varios años un evento que no solo es un día, tampoco una semana, pero ahora estamos a 10 días de un poco como un festival alrededor de ese tema de la francofonía, y lo hacemos en colaboración con las instituciones culturales presentes en el Ecuador que representan la francofonía. Entonces, es decir, con Canadá, con Suiza, con Haití, con Egipto, con Líbano. Y tenemos un programa largo, un pluridisciplinario, que cuenta con literatura, con cine, con artes visuales, con música, con gastronomía. Entonces hay muchas cosas. Y puedo destacar hoy para el público, para que se acercan, dos eventos, por ejemplo, que vamos a tener el fin de semana. ¿Este fin de semana? Sino el próximo. ¿Ya? El sábado 14 de marzo y el domingo 15. Uh-huh. El sábado 14 de marzo les invito a todos a acercarse del Teatro México, porque a las 6 de la tarde, la entrada es gratis, presentamos dos artistas. Presentamos un artista de música de hip-hop que se llama Billy Brolock. Ella es franco-peruana. Entonces va a cantar en francés y va a cantar también en castellano. Ajá. Con una artista ecuatoriana, Venus MC. Entonces le invitamos para que se acerquen. Es una noche de hip hop femenino y creo que vale la pena para descubrir este género que también... En el caso de la ecuatoriana, ¿ella también es franco-ecuatoriana? No, ella es ecuatoriana. Claro, pero la idea era también dar un espacio, como siempre estamos en el intercambio, uh-huh, dar un espacio a una artista ecuatoriana en la noche, ¿no? ¿Se podría decir que con este evento del sábado 14 de marzo iniciarían ya los preámbulos para la francofonía, claro, llegando al 20? ¿Sería, sí, el primer acto? Eso, ajá. Perfecto, ahí tenemos, sí, ya esta pequeña agenda de información. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos con música y también antecedernos un poquito a la francofonía, ¿no? Vamos a escuchar un tema francés y luego ya estaremos acá compartiendo otra vez con nuestra invitada de hoy, Fanny Page. Thank you. penser à rien que de pas penser du tout. Rien, c'est bien mieux, rien, c'est bien mieux que tout. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien, c'est bien mieux, rien, c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. C'est petit rien qui me venait de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Estamos acá de regreso en su programa Tradición Musical, hoy rompiendo un poquito el formato porque es viernes y nos encontramos a puertas de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Ustedes ya se darán cuenta que en la ciudad de Quito, desde los medios de comunicación, en los centros culturales, hay una oferta bastante amplia para pasar en familia festejando este Día Internacional. Y bueno, les contaba que estamos aquí junto a Fanny Page, ella es directora del área de cultura de la Alianza Francesa, y tras micrófonos comentábamos un poco sobre los eventos que se están realizando y que se van a realizar. Habíamos hablado un poco sobre el 14 de marzo, que sería este evento de música en el Teatro México, donde se va a dar de alguna manera por inaugurado este festival, estos días de la francofonía, pero para el 15 de marzo tendremos un mercado francófono. Sí. Un nombre bastante interesante. Cuéntame al respecto. Sí, eso es la primera edición que hacemos del mercado francófono y por eso es un evento, creo, importante para nosotros. Lo hacemos junto con Quito Turismo, entonces vamos a tener el mercado a partir de las 10 de la mañana, el domingo 15 hasta las 5, en la Plaza Chica, que está ubicado justo al lado de la calle Espejo, muy cerca de la Plaza Grande. Entonces ahí la gente puede acercarse y de esta manera descubrirá todo lo que representa a la francofonía. Es decir, que tendremos stands de gastronomía francófona con varios restaurantes que se van a acercar, preparar comida. Tendremos, por ejemplo, la fondue de queso suizo. Tendremos también un stand con Egipto. Tendremos stand con la chocolatine, que es un lugar francés donde se puede comer cosas dulces. Yeah. Tendremos un espacio con la Alianza Francesa donde la gente podrá disfrutar de manera excepcional de pequeñas clases de francés abiertas. Así tendremos también a las 12:30 de la tarde el concierto del pianista Laurent Brunetti, que canta en francés. Con su pianista, son dos músicos, el cantante y el pianista, y así nos vamos a pasar el día comiendo buenas cosas, compartiendo culturas, conversando y escuchando música. Esto el 15 de marzo a la Plaza Chica, en la calle Espejo, pleno centro histórico. Ahí. Exacto. ¿El horario, desde qué horas van a estar ahí? De las 10 a las 5 de la tarde. Desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Ojalá, esperemos que tengamos un buen sol para, claro, poder compartir y pasar conociendo sobre la cultura francesa. Todos los artículos, las cosas que van a poder ahí encontrar la gente, por ejemplo, los bocadillos, la comida francesa, uh-huh, ¿eso es gratis o la gente va a y tiene que comprar algo, digamos? Claro, sí, justo acercarse al espacio, eso es, claro, es gratis, uh-huh, somos en el espacio público, pero no, si la gente quiere comer, tendrá que comprar la comida, yeah, claro, uh-huh, lo vamos a hacer con un precio módico, interesante, para que la gente pruebe, es la idea, ¿no? Y lo que es gratis es el concierto de Laurent Brunetti. ¿El concierto arranca? ¿Con eso van a estar cerrando? No, a las 12:30 tendremos. 12:30, perfecto. Entonces, las personas que puedan ahí ir, pueden comer algo, claro, y a la vez tendrán el concierto ahí, ¿no? Exacto, ¿cierto? Es la idea. Uh-huh. Es la idea. Y en realidad, acá lo que tú nos señalabas es que no es una exposición de la cultura solo de Francia, sino de los países que hablan francés. Exacto, y que son presentes aquí en el Ecuador. Entonces, tenemos la colaboración de Suiza, tenemos la colaboración de Canadá, con, claro, toda la parte de Quebec y otros donde se habla francés. Uh-huh. Tenemos la colaboración de Egipto, de la Embajada de Egipto, la colaboración de la Embajada de Haití también. Entonces somos varios a participar en esto. Uh-huh. A nivel del Ecuador, no sé si conozcas, o acá en la ciudad de Quito, ¿la migración francesa tiene un alto impacto? ¿Cuál sería el promedio, no sé, acá? Creo que hay como 2,000 en el Ecuador. En el Ecuador, ya. Ajá. Y claro, en Quito hay bastante, la mayoría. Entonces sí se mueve bastante la comunidad francesa. Y tú, desde tu perspectiva entre Ecuador y Quito, ¿cuál crees que sería la puerta, o cuál crees tú, ya considerando a tu criterio, cuál es la puerta por donde actualmente entra la cultura francesa a los quiteños, para quedarnos con este público nomás? No sé, música, revistas, cine, ¿por dónde entra? La música, bastante. La creo. Música. Uh-huh. Actualmente, ¿has tenido tal vez la experiencia de compartir con algún ciudadano de acá? ¿Qué tipo de música le gusta de Francia? Bueno, siempre la gente conoce algunos clásicos de Francia. Conocen, por ejemplo, justamente acabamos de escuchar a Zaz. Y creo que sí, la gente conoce a Zaz aquí. Algunos me hablaron de Zaz. Entonces, y si no, para nombres como Cabrel, gente así, ¿no? Conocen. O, por ejemplo, para lo que se trata de francofonía, no solo de Francia, pero hay unos artistas francófonos que llegan al Ecuador, como el Stromae, que es belgo. Y él funciona muy bien. Y también la gente escucha bastante de música de artistas franceses. A ver, no sabe que son franceses. Por ejemplo, en música electrónica. Yeah. Tenemos un montón de artistas de música electrónica. Pero que no se denota por el idioma, digamos. Por el idioma. Por ejemplo, los Daft Punk. Claro.

No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221-006, 2221-006, extensión 446. O al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. Tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Y bien, estamos acá de regreso con los sonidos del mundo y también las palabras del mundo. Al inicio de los primeros 30 minutos compartíamos junto a Fanny Page sobre la información que se genera en la Alianza Francesa, tanto por el Día Internacional de la Mujer como también por la francofonía que está próxima a tomarse la ciudad de Quito. Pero nosotros no nos vamos a adelantar en el tiempo, nos vamos a mantener en estos días, en este 7 de marzo, para recordarles que este domingo será el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, como parte de este Día Internacional, el Instituto de Estadísticas del Ecuador, como para vislumbrar un poco el escenario en donde se encuentra la mujer, sacó un artículo para demostrar con estadísticas, ya que ese es el fuerte de esta institución del gobierno, el escenario de la mujer, ¿no? Y acá tengo en la mesa de nuestro trabajo que nos señala que en el Ecuador existen más de 8 millones de mujeres, lo que representa el 50,5% de la población del país, según las proyecciones poblacionales de esta institución. De esa estadística, de ese más de 8 millones de mujeres, más de 1 millón de mujeres son jefas de hogar. ¿Qué significa esto? Que son madres solteras o madres que han tenido que asumir la posta de llevar adelante la familia, sacar adelante a los hijos, incluso al esposo. En fin, son las que se encargan de motivar a la familia para que sigan adelante, ¿no? También nos señala de que desde el 2001 al 2010 existe una cifra que se ha mejorado bastante en torno a las funciones y también las funciones de desarrollo y profesionalización de las mujeres. En el 2010 la cifra sobre los títulos universitarios y también físicos de las mujeres creció cerca del 53% con relación al 2001, algo que es muy alentador para nuestro país. También dentro del mercado laboral, nos señala que la población femenina se incrementó dentro de la población económicamente activa, conocida como la PEA. Ese incremento se dio en un 80% registrado entre los años 2001 y 2010. Mientras, del total de establecimientos registrados en el censo económico, se dio del 48%. Ahí vamos, en realidad, conociendo un poco el escenario actual de la mujer, ¿no? Pero en las proyecciones, según las proyecciones de este instituto, nos dicen que en los próximos 6 años la población femenina se incrementará en un 9,36%, mientras que la de los hombres lo hará en un 9,14%. Esto de acuerdo a las proyecciones poblacionales para el año 2020. Y en esas proyecciones de vida, la esperanza de la misma va a subir un poco, ¿no? Va a ser de los 79 años en nuestro país. 79 años y 75 años para los hombres. Generalmente se ha dicho, ¿no?, un poco empatando con esto de la esperanza de la vida, de que las mujeres sufren bastante en la vida, más allá de la cuestión social, físicamente tienen más mayores traumas que el hombre, por la cuestión biológica, incluso por la cuestión de la reproducción también, esos actos desgastan el cuerpo de una mujer. Pero si ya queremos ver en estadísticas, las mujeres son las que generalmente logran sobrepasar la vida de sus esposos, ¿no? Las mujeres más longevas las personas más longevas del mundo, las mujeres tienen un alto porcentaje ahí. Y hace unos días nomás, la persona más longeva del mundo cumplió 116 años y era una mujer japonesa. Vamos viendo que en realidad las mujeres son toda una fortaleza que afrontan desde los problemas sociales, culturales, que muchas veces uno se pone en la cabeza como paradigmas infranqueables, hasta los problemas biológicos, esos problemas físicos, ¿no? Porque ser mujer, tener hijos, desgasta el cuerpo, pero pese a eso, hay muchas mujeres que han sido madres de varios hijos, de 5, 6, 7 hijos, como antes se acostumbraba, y tranquilamente llegan a los 80, a los 90, y como les contaba el caso de la mujer japonesa, 116 años. Nos vamos con música, una canción de cuna en realidad. Esto se llama Agua de Estrellas. Oh, Bien, ahí teníamos este tema, Agua de Estrellas, una canción que queríamos programarles por el Día Internacional de la Mujer, porque más de mujer también son madres, por supuesto. Yo les había contado que les íbamos a comentar más adelante sobre esas mujeres ecuatorianas que hicieron historia, ¿no es cierto? Y vale la pena mencionar que entre una de las principales tenemos a Manuela Sáenz, esta mujer quiteña que en una época en la cual era completamente prohibido hablar de política para las mujeres, también de la formación, ella hizo todo lo contrario y de alguna manera cimentó el camino de las mujeres que le vendrían después, ¿no? Después de 1800, inicios de 1900, algunas mujeres se inspiraron en las actividades que hizo Manuela Sáenz. También tenemos a otra Manuelita, Manuela de Santa Cruz y Espejo, la conocida hermana de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, también fue parte de los actos independentistas de nuestro país. Ella se desempeñó como enfermera y también trabajó junto al precursor Eugenio Espejo y también le defendió a él de algunas acusaciones que se le daban en esos años, ¿no? En finales de 1700. Vamos con música, en este caso nos vamos a seguir haciendo un homenaje a las mujeres y también a las madres. Nos vamos con una canción de cuna que nos trae del grupo Yarina, la cantante de ahí, Amaguaña. Thank you. fandango cantado de una madre a su hijo, es lo que estábamos escuchando desde acá, desde el Ecuador. Vamos a hacer una pausa, vamos con episodios para recordar estos sucesos de un 6 de marzo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 6 de marzo. En 1962 fallece en Guayaquil la líder feminista escritora María Piedad Castillo de Levy, hija del fundador de El Diario El Telégrafo. Con sus poemas se crearon los pasillos Anhelo, que lo musicalizó Nicasio Safadi, Canción Primaveral, musicalizada por Enrique Ibáñez. El perfume de la selva. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Conocíamos esos personajes y sucesos de un 6 de marzo a través de episodios. Antes de ir cerrando esta edición, vamos, les quiero mencionar otras mujeres que fueron importantes en nuestro país, ¿no? Marieta de Veintimilla, pensadora y escritora. Matilde Hidalgo de Prócer. La historia reconoce a esta doctora lojana como la primera mujer que reclamó sus derechos a la educación. También está la grande de la música ecuatoriana, Carlota Jaramillo, otra dama de la música que puso su nombre con letras doradas en la historia de nuestra música ecuatoriana. Vamos, antes de cerrar esta edición, yo les quiero hacer un llamado para que este domingo 8 de marzo podamos festejar el Día de la Mujer de la manera más fraterna, una manera también cordial y también sobre todo de reconocimiento al trabajo de las mujeres. Mujeres, esposas, hermanas, compañeras, confidentes. Regalarles una rosa, un abrazo o simplemente pasar con ellas este momento. Esta tarde, ese domingo, haciendo las cosas que a ellas siempre les gusta, ¿no? Vamos, antes de cerrar también, sobre el final del programa, les vamos a dejar con una joven, una mujer que está dando sus pasos nuevos, no en la música, sino en este tipo de música, una música más clásica. Ella es Norca y nos trae este clásico, Ángel de Luz. Y nos despedimos. Gracias por escucharnos. El lunes estaremos de regreso aquí a las 15 horas. Ángel de luz, de aromas y de nieve, manchó tus labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras que en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guarda conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas que anida esas flores con versos de amor. Reina de lirios, en tus rizadas trenzas, nido de seda, todo duerme en la